Mañana es una fecha señalada dentro de nuestro calendario, la fiesta de todos los santos y el sábado la de los fieles difuntos, las que se dedican a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. En sus inicios, el cristianismo trasladó la fiesta de los difuntos a la primavera, ya que se vinculaba a la creencia en la resurrección, celebrando la fiesta de los mártires poco después de la Pascua. Pero la fuerte tradición anterior, básicamente en los países de cultura celta, acabó devolviendo la fiesta al otoño en forma de doble festividad. La costumbre en estos días básicamente es visitar los cementerios. Acudimos a ellos para limpiar y arreglar con flores el lugar donde reposan los restos de nuestros familiares. Las flores más típicas de esta época son los crisantemos, así como las dalias, aunque las floristerías hacen auténticas maravillas con otras variedades, como las rosas, claveles y otras a gustos de cada cual. Las costumbres han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero esta celebración tenía un claro sentido doméstico. En el lugar donde había fotografías de familiares fallecidos, se encendían velitas que permanecían prendidas los dos días de festividad. La familia se reunía y recordaba a sus difuntos comiendo castañas y otros frutos secos más típicos de la tierra, como las almendras y los piñones, y se hacían un buen plato de ricos y dulces buñuelos. Otro gran producto gastronómico que se consume en estas fiestas son espanellets. Un bocadito nada económico, teniendo en cuenta la materia prima con la que se están elaborados, a base de mazapán. Lo que más encarece el producto es la almendra, que este año ha subido un 40% y los piñones un 50%. Y son los más ricos. Solo tenemos tres opciones: comprar, elaboración propia o pasar de panellets. Lo que sí supone decir es que la tradición de este manjar no se ha perdido. Lo que no recuerdo haber visto desde hace mucho tiempo son aquellos rosarios largos con un gran medallón que, si nos descuidábamos, arrastrábamos por el suelo, elaborados a base de frutas confitadas envueltas en papeles de colorines que nos compraban a los niños allá por los 70. ¿Se ha perdido la tradición? Pregunto. ¿Pero los recuerdan? La sociedad ha cambiado, también las costumbres y la mentalidad. Sin este cambio no se puede entender la rápida aceptación de otros modelos de celebración como el Halloween, que hace de Todos los Santos una fiesta lúdica que utiliza elementos heredados de las tradiciones centroeuropeas como las calabazas, las luces y los disfraces. Esta fiesta no hace referencia a la idea de los familiares difuntos, sino a una serie de personajes de la literatura fantástica o el cine. Terminaremos con una frase anónima que dedicamos a todos nuestros familiares difuntos. Ni las nubes del cielo, ni la luz del sol son tan bellos como tu recuerdo.